botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos y bienvenidas, pasajeros y pasajeras del vuelo 616. Y nos encontramos hoy en una escala especial Navidad, especial fin de año. Ya se va a convertir en tradición, porque hemos repetido, de un año a otro, con este, como habéis visto ya en el título, top de lo mejor de lo leído en el 2024. Y antes de contaros cómo va a funcionar este formato, me gustaría recibir a nuestro querido compañero hoy en los micrófonos, como se merece en estas fechas, con aquella canción de los anuncios de turrones de vuelve a casa, vuelve, vuelve al hogar. Hola, es muy Michael, buenas. Y aquí está. ¿Cómo estamos? Además, ataviado, ¿eh? Bien. Sacado la sudadera. Tío, bien, esa sudadera bien blanca. No, bueno, para los oyentes, la sudadera de vuelo 616 blanca, tío, como me la he puesto pocas veces, me da hasta cosa ponérmela, porque digo, está tan blanquita, tiene el blanco ese. Está blanco nuclear. Claro, ese blanco que solo consigue tu madre en la lavadora, porque tú lavas lo blanco y no se queda tan blanco, no. y la utilizo poco, pero he venido aquí con mis mejores galas a hablar de esto, de lo mejor de 2024, para hacer un balance del año y ver y compartir tops, ¿no? Muy bien. Has puesto la cosa perfecta para buscarnos un patrocinador de lejía o de algo de eso, de yeah, con vuelo 616, blanco total. blanco como las transparencias de... Para todos los patrocinadores, posibles patrocinadores que nos estén escuchando, estamos abiertos a colaboraciones, ya veis, de todo tipo, no solo del mundo del cómic. ¿Te imaginas reseñando lejía? Reseñando lejía. Hostia, vaya posca, ¿eh? Vaya nombre de posca, reseñando lejía. En el número uno, a Gerul. Neutre. A Gerul Esquitas. Bueno, os voy a explicar cómo va a ir el funcionamiento. Es similar al del año pasado, pero con alguna cosita. Nos hemos hecho, el señor Michael y yo, cada uno, dos top 10. De, por un lado, obras autoconclusivas publicadas en 2024, que sepáis que aquí entran ediciones y reediciones de cosas que han salido en 2024, que nosotros no hemos leído y la queremos destacar. Cada uno ha elegido 10, pero lo que vamos a montar es un top 10 entre los dos. Entonces vamos a tener, como no nos conocemos todavía las obras que hemos elegido cada uno, posibles coincidencias, pues en realidad vamos a tirar 5 yo, 5 él y tenemos otras 5 en el banquillo, por si tenemos alguna coincidencia. Entonces haremos un top 10 entre los dos de lo mejor de lo que hemos leído en obra autoconclusiva. Y vamos a repetir el mismo formato para otro top 10 de series con algún número publicado en 2024. Aquí aclaramos que puede ser series que tanto hayan empezado en 2024 como series que empezaron años anteriores, pero que han tenido números publicados en el 2024, que estén series abiertas o incluso que hayan terminado en 2024. Con que algún número de la serie haya entrado en 2024, nos vale, ¿vale? Uh-huh. Pues esa es la idea. Y vamos a empezar con el top 10 primero de obras autoconclusivas. Y voy a darle en primer lugar la palabra a Michael para que él lance la primera obra autoconclusiva 2024, vaya a ver también que no es un top 10 ordenado, porque como nosotros no hemos sabido entre uno y otro lo que vamos a elegir, no es que ahora vayamos a decir el 10, después el 9, vamos a llegar a la mejor, no. Entre todas estarán ahí compartiendo lo mejor del año, ¿vale? Así que, Michael, desvela tu primera carta. Bueno, yo creía que no iba a desvelarla yo, y por eso no lo había apartado, porque creía que le ibas a sacar tú, pero voy a sacar piezas de Víctor Pinel. ¿Vale? Sí, por eso te he dado a ti la palabra, para que la saques tú. Pues mira, como yo la tengo por aquí, que no sé dónde está, la comentamos juntos y la enseñas tú, ¿vale? Para los espectadores de YouTube, si queréis ver nuestros bellos rostros y bueno, y el formato y el dibujo de este pieza de Víctor Lorenzo Pinel, editado magníficamente por Nuevo 9. Pues bueno, llegaba, esto creo que salió en febrero o en marzo, salió muy muy pronto, en 2024, y bueno, pues ha sido un bombazo y uno de los cómics del año, desde principios del año, la verdad, una historia conmovedora, una historia donde nos cuentan las vidas de distintos personajes y donde se van a ir entrelazando estas vivencias. Y bueno, como se diría en el manga, ¿no? Esto es un slice of life de distintos personajes, de distintas edades, de distintas circunstancias, de distintos géneros, que bueno, que utilizando el pretexto de una partida de ajedrez, estos personajes se asemejan a esta figura y nos cuentan una historia súper conmovedora, la verdad. A mí fue recomendación de Manuel, me lo pillé y me encantó. Además que cuando la mayoría de las cosas que vamos a rescatar en el top han estado en vuelo a lo largo del año y ya nos mojamos, porque efectivamente, como dice Mike, esto salió en febrero y dijimos, esto estará en el top 10 del año y no ha habido 10 obras que hayan podido sacar esta de este top 10. Esta se ha quedado ahí y yo sabía que íbamos a coincidir, por eso se la he dejado a Michael para que fuera él el que la sacara, pero es una obra estupenda, ¿vale? Recordamos que Víctor L. Pinel, que aquí hacía de autor completo, que ha tenido también otras obras en las que él ha estado solo el dibujo y demás. Entonces, caminos similares, pues por ejemplo a Jordi Lafebre, que le hemos hecho ahora mismo hace poco programitas y demás, ¿no? Autores que vamos a seguir muy de cerca porque ya sabéis que aquí en Vuelo el Slice of Life es algo que nos mola mucho. Así que me comentó Víctor en una entrevista que le hice que le encantaría, que él quiere seguir siendo autor completo, pero de compartir trabajo con algún que otro autor, le encantaría o Sidru o Jordi Lafebre. Hombre, pues eso sería un crossover bastante guapo. O sea que... Bien, vamos bien. Vamos a pasar a la segunda, ¿vale? Venga, a ver qué me trae. Yo vi desvelando cositas. Piezas era mi top 1. Dentro de mi top 10 era mi top 1, ¿vale? O sea que hemos ido muy fuerte. No la íbamos a ordenar por orden, pero sí. Yo ya lo digo porque por eso estaba tan claro de que íbamos a coincidir, porque es que... Pero venga, me voy al top 2 mío. Que es una obra... Mira, yo me voy a dar aquí un poquito de antes de enseñarla. Es una obra también publicada por Nuevo 9. En este caso, no es de autoría española, es italiana y es una obra absolutamente deliciosa, preciosista en su dibujo, en su edición, es una maravilla. Se ha hablado muy poco de ella este año y yo vengo aquí a reivindicar Revis, de Nuevo 9. Aquí la tenéis, ¿vale? Que ya os la estuvimos también enseñando en otras escalas. Y es una obra muy bonita, una edición preciosa por parte de Nuevo 9. Veis, los que estáis viéndolo en YouTube, un formato tapa dura un poquito más pequeño que el que podemos ahora mismo haber visto de pieza, que es más tradicional. Pero para que veáis el dibujo de este Revit, os lo enseño. Un dibujo absolutamente impresionante. Una historia muy bonita, muy dura también. en el que vamos a tener unos personajes que por un lado tenemos a este chico Revis, que como veis en portada, albino, también tiene otras características, pues es un chico, es un niño, pues que está más cercano a las aficiones que tradicionalmente se le asocian a las mujeres, está ambientada en un mundo medieval, entonces, pues sabéis, todavía más tradicional que el que vivimos actualmente, y todo eso se va a enganchar con otro grupo también bastante lastrado, como es el grupo de las mujeres que se denominaban brujas. Y he querido decir eso, por no decir brujas, porque ya sabéis que antes, pues, a cualquier mujer que se salía un poquito de la norma, pues se le catalogaba de bruja y para adelante. Entonces, él va a encontrar refugio también en ese grupo y van a intentar ser quien quieren ser, a pesar de lo que la sociedad les dice. Y como veis, con un acompañamiento artístico absolutamente brutal. Así que os lo recomiendo. Ya digo que me parece que está un poquito tapado este año y quería aprovechar esta ocasión para ponerlo en valor. Y ya he dicho, para mí, la segunda mejor obra de lo que he leído este año. Revis, de Nuevo 9. Así que Nuevo 9 lleva dos, ¿eh? También después podemos ver qué editorial se lleva el gato al agua del año también, ¿eh? En fin. A ver, bueno, a ver, luego en las series abiertas creo que ganará, no sé. SC va a ganar. SC gana poco, ¿eh? Gana menos que el Betis, a ver. Cuando, oye, aquí con pequeño y paréntesis, cuando DC, que en realidad es la que está detrás de, está en unos años magníficos, está a un nivel sí, brutal. Bueno, los Eisner, pero... bueno, este año otra vez ha ganado Bruno Redondo de Eisner, y es una pena, siempre lo pienso cuando vemos el tema de los Eisner y tal, digo yo, realmente lo que saca Marvel, Marvel, no Panini, ¿no? Lo que saca Marvel, la actualidad de Marvel está fatal. Y la actualidad de DC está... Bueno, la actualidad de Marvel, salvo el universo, el nuevo universo Ultimate, que está bastante chulo en líneas generales, Marvel está fatal, pero DC está... Está un nivelazo. Muy bien. Nivelazo. Así que una pena que editorialmente no se le esté acompañando, pero bueno. Claro. Era un pequeño paréntesis. Vamos con el número 3 de nuestro top 10 de obras autoconclusivas 2024 y que nos va a sorprender, Michael, a ver. Con otro cómic que ya se ha pasado por aquí, por las escalas de vuelo 616, que es Shibumi. ¡Hombre! Tremendo, tremendo Shibumi. Con el tiempo lo único que no me ha gustado es la encuadernación holandesa, que es muy bonita, ¿vale? Pero luego es un atrapapolvos de loco. Pero bueno. Más oscura, ¿verdad? Se le nota más. Sí, el... se le nota muchísimo, tío. Shibumi, este europeo, ¿vale? Entiendo que es europeo, pero claro, está basado en una novela americana de los autores Pat Perna y Jean-Baptiste Ostache, basado en la novela de culto de Trevanian, ¿vale? Trevanian es el autor, que es curioso porque ponen el nombre del autor y no ponen el nombre de la novela. Pero aquí nos presentan a un John Wick particular, un John Wick muy zen, un John Wick que se crió en Japón, ¿vale? Es un ruso que se cría en Japón y que, bueno, y que está retirado en el País Vasco francés, está ahí a su rollo, pero resulta ser el mejor asesino de su época. Te puede matar si tú te dejas, yo qué sé, un sacapunta en la mesa, te va a matar con ese sacapunta, es MacGyver mal, ¿vale? Total. Y bueno, resulta que en esta obra pues nos cuenta que ha habido un atentado, ¿vale? Un atentado en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y claro, y una de estas de... Bueno, realmente quien da... O sea, son israelíes, ¿vale? Que quieren acabar con el grupo terrorista palestino que dio el atentado, ¿vale? Y una de estas chicas, una de estas del comando, Hannah, acude en ayuda a Nicolai Hell. ¿Qué es lo que pasa? Que Nicolai Hell descubre que detrás de esta chica va la organización madre, una organización que está en la sombra, que es la encargada, rollo Illuminati, de mantener el balance de poder del mundo tal y como ellos quieren. Y claro, ahí Nicolai Hell pues se apiada de esta Hannah Esther y empieza el mambo, ¿no? Pues acción, reflexiones, filosofía, un dibujo súper dinámico, ¿vale? Un dibujo súper dinámico, dibujazo. Tengu edita, que muchas veces ya dejamos de decirlo porque nos tiene muy, muy bien acostumbrados, pero Tengu edita con una calidad tremenda, ¿vale? Un dibujo súper dinámico que de hecho juega a deformar las proporciones en pos del movimiento, ¿vale? Y a mí es algo que me voló la cabeza, que cada vez que ojeo este cómic para reseñarlo o recomendarlo, me entran unas ganas locas de volver a releerlo, ¿vale? De hecho, este año quiero imponerme un objetivo de relecturas al mes. Sí. Así que bueno, Shibumi, buenísimo. Muy bien, muy bien. Tenemos ahí también Tengu dando su cuota. Adelanto de que no va a ser la única de Tengu que va a entrar en este top 10. Pero vale. Venga, vamos al top 4. Me toca a mí. Y en este caso traigo una obra de Yermo. Me gustó mucho cuando la leí. No pensé en el momento a lo mejor que fuera a entrar en el top 10, pero a lo largo del que ha ido reposando todavía me ha ido gustando más. Y esta obra es La mujer de la estrella, de Yermo Edith. ¿Vale? Esta obra de Anthony Pastor, que la podemos catalogar dentro del western, pero un western atípico, nos cuenta la historia de dos personajes. Por un lado tenemos a Zachary y a Perla. Esto nos ubicamos en Montana, siglo XIX. Dos personajes que por diferentes motivos se van a encontrar en una aldea abandonada. Zachary va a llegar allí escapando de su familia. Ahí empezamos a ver también un tema muy interesante en este contexto de western, que son también el tema de las enfermedades mentales. Zachary viene con su fantasma y busca allí refugio y se encuentra que ese pueblo aparentemente abandonado pues está habitado por esta chica Perla, que se esconde allí también por otros motivos que se irán descubriendo, ¿no? Entonces, en principio hay una relación de desconfianza, de ver qué hacemos, pero pues al final acaba existiendo una necesaria colaboración y después una resistencia frente a las personas, tanto por un lado como por otro, que les persiguen o por el motivo por el que ellos han estado allí alejados, ¿no? Entonces, es una obra muy sorprendente para mí. Ya digo, a quienes les guste el western va a encontrar elementos bastante novedosos y a quien no le guste va a ser una forma también de entrarse en ese, vamos a decir, subgénero. Y el dibujo, pues es un dibujo muy interesante porque no es tan preciosista como veíamos antes, pero es que le pega muy bien. Mira, voy a enseñar para los que veáis en YouTube algunas imágenes. Juega mucho con estos tonos de diferentes azules, casi haciendo un blanco y negro con grados de azul, pero después en determinados momentos donde la violencia, incluso mental, se cambia a otras tonalidades, jugando con las paletas de los rosas y los morados. Y está muy bien trabajada el tema de la dinámica de la, porque también tiene su acción, ¿no? Y después tiene un componente de corazoncito muy grande de estos dos personajes que te acabas enamorando de ellos y te metes muy en la historia y sufres, ¿no?, por ellos. Y esto, lo típico, los malos que se hacen malos y que tú dices, maldita sea, dejarles tranquilos, ¿no? Pero esos que están bien trabajados, son personajes bien trabajados que y no son planos, tienen tridimensionalidad. Sí. Tengu va fuerte. Este año Tengu ha ido Eso es Yermo. Yermo, perdón. Es que como a veces también comparten licencias de autores sí, sí. y cosas así. De, esto no, esto lo va a sacar Yermo, ¿no? Esto lo saca Tengu, ¿no? Yermo este año ha ido fuerte, ¿eh? Ha ido fuerte. Sí. Así que ahí está, recomendado. La mujer de la estrella. Comí bastante guapito. Pues ya tenemos cuatro y nos colocamos en el Ecuador del top 10 de obras autoconclusivas. Y va Michael a ver, a sorprendernos. Ojo, cuidado. Yo voy a sorprender con un cómic que no. O sea, creo que nadie se esperaba. Nadie ha hablado mucho de esto, pero a mí me gusta ser un outsider, ¿no, Manuel? Hombre, vamos a aprovechar para hacer un disclaimer. Pero esto pasa en todos los top 10. Esto no es el top 10 universal, porque esto está totalmente sesgado por nuestros gustos. Este es el top 10 de Michael y mío. O sea, ni siquiera de Vuelo 616, que hay muchas más voces, es lo que claro. hemos montado entre Michael y yo. Entonces, cada uno, pues pondremos ahí nuestro gusto personal. Y ahí, como dice Michael, va a dar algo fuera de lo que se espera, ¿no? A ver, con qué nos sorprende. Traigo este Batalla de Simancas, ¿vale? Editado por Cascaborra. En la que nos cuentan de Rafa Jiménez, de Carmona en Viñetas, junto a Raúl Ocáceres, un artista súper reconocido que ha llegado a trabajar incluso con Garcenis, nos cuentan, pues bueno, la batalla de Simancas, ¿vale? Lo tengo aquí dedicado, ¿vale? Por Raúl y por Rafael, pero es que este cómic, a nivel de narrativa gráfica, a nivel de calidad de dibujo está supongo que es evidente que bueno que está en un nicho, pues al ser parte de una colección Historia en Viñeta, mucha gente se tira para atrás porque por el numerito, por el lomo, porque también es muy de nicho al respecto con que es solo de historia, pero mirad el dibujo. ¿Vale? ¿Cómo utiliza aquí el dibujo contenedor para contarte una historia? ¿Cómo se está quitando el turbante a Abderramán y ese turbante es el que establece las viñetas de la página? Pues, y la calidad del dibujo, que cada página es una absoluta locura. Este señor, yo a Raúl, si me tocase la lotería, bueno, si me hiciese millonario, porque la lotería me compro un piso con más estanterías, pero si yo fuese millonario, yo lo ponía a hacer copies de Dark Souls con un pedazo de guionista. Y mira cómo los enemigos se reflejan en el escudo. Muy guapo. O sea, es una locura. Y bueno, nos cuenta la batalla de Simancas que no hace falta decir el resultado, ¿no? Mira, el paso de los días de una batalla, cómo lo hace, como si fuese un grabado. Increíble. Vale, pero dentro de que un top de nuestro Vuelo 616, pues está también muy bien, porque aquí tenemos siempre una cuota de cómic histórico prácticamente en todos los programas. Entonces está bien también que esté representado en el top 10. Así que buena obra la que cuela Michael en este top con la batalla de Simancas de Cascaborra. Vale, pues vamos bien, ¿eh? Ya vamos con buen ritmo, llevamos 5 y vamos con la 6. Yo creo que en esta podríamos coincidir. Me la voy a jugar. Muévetela. Porque además me consta que tú, me lo has contado, has entrevistado a esta autora. Sí, pues ya será, creo que puede ser, porque solo he entrevistado a una autora mujer, ¿sabes? Volvemos a traer una obra de nuevo 9 en este top 10. Es ya más de cercana de final del año y también nos ha sorprendido mucho. La hemos comentado en detalle en la última escala, que por esto de las grabaciones todavía no se ha publicado. No sé si va a salir primero esta escala especial de Navidad o la escala en la que comentamos la obra. Si esta escala sale especial de Navidad, pasada Navidad. Ya. No, por eso, tenemos pequeña intrahistoria. Tenemos una escala grabada que me falta la parte de fiesta de pijamas que voy a hacer con Sandra. Entonces, yo ya he hablado de esto, pero probablemente vamos a colar la publicación del top 10 antes da igual que en dos programas hablemos de esta obra porque se lo merece, y es Lejos, de Alicia Jaraba. Otro Slice of Life que se cuela en la, sí, en la lista. Tenemos también aquí, que ya lo decimos en la escala, la colaboración en las bases de color de nuestra querida amiga Débora Villaoz. Alicia Jaraba, que para quienes no la conozcáis, los ubico, autora de Soy la Malinche. Y ahora nos trae esta historia en el que una pareja decide hacer unas vacaciones en el Cabo de Gata, con la excusa de ir a hacer submarinismo, pero evidentemente el trasfondo de la obra pues es la relación entre estas dos personas en el punto en el que se encuentran, cómo esta convivencia, ¿no?, de vacaciones les puede ayudar o no a resolver sus problemas de pareja, y se va utilizando como hilo conductor el tema del submarinismo, va acompañando la historia, y también hay otro elemento de conducción muy interesante, que se hacen una lista de 10 cosas que quieren hacer durante las vacaciones, y cada capítulo pues es una de esas cosas de la lista, da el título y se va tachando con un rotulador. Entonces está súper bien estructurado a nivel narrativo, me gusta mucho, y pues es una historia pues muy de verdad, pues de la vida, y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Ya, eso hay que leerlo. Comentaba yo en la escala, hay unos extras, la propia Alicia cuenta que, hombre, hay un poquito de ella en la obra, en sus vivencias, pero bueno, no es autobiográfica, pero es una obra al final personal, porque ella habla de cosas que quiere hablar a través de estos personajes. Os voy a enseñar un poquito la edición para los que estáis viendo el vídeo en YouTube, también para que veáis un poquito el dibujo, que está también a un nivelazo. Le doy casi pie a Michael para que cuente, porque me contó la anécdota y me pareció chula. La dije en vuelo que ella, haciendo este dibujo, te comentó que no es lo que más le gusta, no es dibujar, precisamente, ¿no? Pero sí, ya quisiéramos que siga haciendo obras de autora completa, porque está súper bien. Sí, ella, tanto ella como Víctor, lo que más le interesa es narrar. Se nota ahí que hay una escuela del cómic autoconclusivo, el cómic con temática social, que cuenta historia, que se centra mucho más en la historia que en la estética, y a ella le gusta, lo que más le gusta es narrar. De hecho, en la entrevista me enseñó el cómic, el storyboard del cómic, que llevaba el storyboard del cómic con los bocadillos, porque ella lo que se hace es todo el storyboard, se ponen los bocadillos para ver dónde van a ir, y ya luego pues termina lo que es el dibujo, y luego, en este caso, Débora hace la base de color y ya termina el color, ¿no? Y es muy curioso porque el storyboard es tan detallado que el storyboard se puede leer ya. Dice, a mí me encantaría que un editor me aceptase este storyboard y ya no tengo yo que preocuparme por nada, ¿no? Y está muy bien. También me contó que la historia era la coge de inspiración de unos amigos que están pasando por una situación muy similar, y bueno, y la empieza ya a filtrarla por su propia experiencia personal y por muchas otras cosas, ¿no? Yo no quiero hacer spoiler, pero las primeras páginas son la presentación de esta pareja, de Ulises y Amanda, y Amanda está todo el rato, pero has dejado esto cerrado, pero esto lo has cerrado, pero esto lo has subido, pero nos pasará esto, pero... Y Ulises en plan, y ya, tranquila, tranquila. Entonces, pues casi todo el mundo, pues bueno, pues se identifica con uno, con otro, se da cuenta de que tiene aspectos de uno, de que tiene aspectos de otro respecto a su pareja, y la verdad que es un cómic que merece muchísimo, muchísimo la pena. Está muy guapo, está muy guapo. Estas cosas de pareja que, como si decirle tranquila la fuera a tranquilizar, y como si la otra persona, la pobre, pudiera tranquilizarse si ella quisiera, pero claro, las cosas son así. Me acuerdo de una conversación con los amigos de Grafito en Úbeda, que se creó un debate muy guay. Estabas tú por ahí cazando firmas, sí, en ese momento. Y nos juntamos unos cuantos y se dijo, ¿Cuál va a ser el género del 2024, 2025? ¿Cuál va a ser? Y yo opine que este género, como tú has dicho, social, el life of life, donde se cuentan historias del día a día, donde podemos encontrar los lectores similitudes con nuestra propia vida, donde los autores ponen algo de sí mismos en las obras, yo creo que esos son los géneros que están ahora mismo pegando más fuerte. Por suerte para mí, porque es un tipo de obra que a mí me encanta. Y bueno, pues aquí estaría lejos dentro de ese mismo grupo, ¿no? Vale, pues si no me cuento mal, que vamos ahora con las 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Vamos con las 7, la trae Michael, a ver qué sorpresa la trae. Pues bueno, decíamos que Tengu se va a pasar más veces, pero el que se va a pasar más veces también es Yermo, ¿vale? Con este Hellblar, la saga completa, esta edición integral, fantástica. Esto cuenta como, bueno, como obra reeditada en una edición nueva, ¿no? Este título ahí es plateado, ¿vale? Está sobre cubierta imitación de piel y nos cuenta, bueno, una historia de vikingos, ¿vale? Una historia de vikingos de los hermanos Sierra, de Alex y Sergio Sierra. Mirad que... Qué pedazo de edición, qué sobrecubiertas interiores, qué cubiertas interiores, ¿vale? Mira, que realmente es el mapa por donde se mueven los personajes. Y bueno, nos cuenta una historia de vikingos, donde un grupo de vikingos vuelve después de su pillaje y de ir por ahí por las costas europeas haciendo destrozos, vuelven a su aldea y de repente en su aldea se ha visto atacada por algo sobrenatural, ¿no? Y esa es la trama. La trama es muy sencilla y luego se irá complicando poco a poco. Pero es un blockbuster, un guión que de sobra cumple para lo que te ofrece la obra, que es entretenimiento, acción y espectacularidad. Y mirad este pedazo de obra de arte de Alex Sierra. ¿Vale? Qué guapo el dibujo. No, yo no había visto, esta obra no la conocía yo, Michael. Que esto me parece guapísimo el dibujo, ¿eh? Y las luces, el color, está muy bien. Este tío ya está en Francia, ¿vale? Ya está en Francia, ya ha hecho cosas con Tierras de Arran, Tierras de Bon. Voy a intentar encontrar alguna página más chula. Esa es que es una de las más chulas, la verdad. Bueno. Mira, esta, por ejemplo. Es una chulo, absoluta, el dibujo. Es una absoluta locura. Y además, esta es la edición integral, porque esto salió, lo sacó Yermo, en dos volúmenes. Y claro, y esto es la edición integral, que la edición integral tiene unos pin-ups que te cagas tú, que es para es que, en el tipo de dibujo, en ese sentido, me ha recordado al que hemos visto antes de Revis, porque es que un dibujo que parece una película de animación que le están sacando screenshot, ¿verdad? De la calidad que tiene. Una versión de la página anterior, ¿vale? Que la dejaron porque esto lo sacaron con Berkami y luego con Berkami y luego apoyados por Yermo, ¿no? Y mirad la locura. Qué guapo, tío. El dibujazo es. Y bueno, Helbrad, a todos los que os guste los vikingos, a todos los que os guste la fantasía, tenéis que pillarlo. Qué bonito, ¿eh? Este Hellblar, porque es una auténtica locura. Y la edición, mira, edición a la altura de yo te digo una cosa, la edición está muy guapa porque da esa sensación de libro importante, pero que no se vea la viñeta, o sea, es que a mí me hubiera llamado mucho la atención el tipo de dibujo interior, y viendo el formato y la portada, no me lo imaginaba, tío, no me lo imaginaba, sí. Y el dibujo me ha gustado mucho. Puede parecer hasta un bestiario de algo, ¿no? Sí. Yo creo que jugaban con que esto ya pegó fuerte en sus ediciones normales, ¿no? Y ya jugaban a que van a tener mucha gente en sus que lo van a recomendar porque se leyeron la edición normal, y luego pues juegan con eso, con la publicidad, pero también juegan con, creo que con el caché de Ale Sierra. Que bueno, que ha estado en Tierras de Arran, que ha estado en Tierras de Ogón, que ha estado dibujando junto a Istin en Elfos. Entonces yo creo que tal. Pero bueno, sí, es verdad que a lo mejor, yo qué sé, no sé. Yo es que no le quitaría nada, porque sabía lo que iba, sí, pero sí es verdad que bueno, pero sí, solo no, otra cosa. Que no, que está guapa, que la edición no le voy a poner ningún pero. Lo que digo es que es un cómic que gana, por lo menos yo que he hecho esa vivencia ahora mismo de que no lo conocía, que gana mucho cuando lo puede ver alguien por dentro, ya sea en un podcast o echarle un ojo en una librería. Creo que el dibujo impresiona bastante, la verdad. Sí. Ojo, ojo, ojo ahí. Bueno, buena incorporación al top. Lo meto yo sin habérmelo leído. Después de verlo. A ver, el dibujo es una absoluta locura. El dibujo es una absoluta locura. Pues no, no tiene. Y es de esos cómics que tú vas pasando y te vas leyendo el guión y dices, pero, ¿cómo has dibujado esto? Pero, ¿esto qué es? Pero, hostia, es una locura. Pues voy yo con el 8, ¿no? Venga. Traigo un dibujo completamente diferente en estilo, pero guapísimo en su propio estilo. Y un formato también súper llamativo, que ya estuvo aquí en la escala. Es la obra de Tengu que había dicho antes que iba a traer yo. Para mí ha sido lo mejor de Tengu de este año. Es europea, de André Brennibauer. El titular. Siempre también un clásico de este programa, los magníficos pronunciaciones europeas. Y es esta obra. Medusa y Perseo. ¿Vale? Os recuerdo de cuando dibujamos la escala, que tenía un formato muy especial, porque estáis viendo ahora mismo en YouTube la portada. Veis el lomo, que ya juega con que lo puedes poner así o así, porque en realidad si tú ahora le das al cómic la vuelta, dejas Medusa del revés, pero ahora tienes otra vez a Perseo por este lado. Y es un cómic que te cuenta la historia de Medusa y Perseo. Cada una la vas viendo por su lado y se van a encontrar en las páginas en el centro del cómic. O sea, a nivel edición es espectacular, sorprendente. Son estas obras que decimos que juegan con el propio medio. Este tipo de cosas que decimos, es que tú puedes sacar ciertas obras en un formato novela, lo puedes sacar en película, pero es que esto solo lo puedes experimentar en un cómic. Y entonces es súper llamativo y después es que a nivel dibujo, pues es que también rompe todos los esquemas, no es lo que te esperas. Estos dibujos prácticamente veis en muchos casos sin prácticamente bocadillos, ¿no?, de diálogo. Tienes unas partes totalmente gráficas, pero con una expresividad brutal, y algunas partes en las que va con comentarios del narrador. No voy a enseñar la página central, que es el gran misterio, ¿vale? Y ahora os enseño alguna de Perseo, por aquí también, para que veáis. Y es una delicia de dibujo y de obra. Y bueno, pues mitología, quien conozca la historia de Medusa Perseo, pues ya la sabe, pero le va a sorprender la forma de contarlo. Y yo creo que incluso sabiendo la historia de mitología, esta obra te da un toque diferente en entender, bueno, una interpretación. Al final la mitología también es un cuento, ¿no? Pero una interpretación de los personajes para entender un poquito más las motivaciones de uno y otro. Y al final, no es spoiler, pues ve que son dos personajes que han sido utilizados por una deidad mayor y les ha llevado a encontrarse un poco manipulados, ¿no? Y cada uno tiene su propia circunstancia. Especialmente llamativo en el caso de Medusa, ¿no? Pues tradicionalmente se la ve como un elemento como villanesco, ¿no? Pero, sí, pero en este caso vamos a entenderla y empatizar mucho con ella. Y es muy guapo este cómic, por eso he querido traerlo al top para que tengáis también la oportunidad de darle más visibilidad, que le demos más visibilidad para que llegue a más gente. Medusa Perseo de Tengo Ediciones. ¿Vale? Perfecto. Y vas con el 9, la última tuya de obras autoconclusivas del año, que con esa cierras tu top. Estoy entre dos. Fíjate que te dije al principio, pues no sé esto, no sé qué, pues ahora estoy entre dos porque ayer terminé una maravilla y la voy a sacar. He tenido una maravilla que me ha sorprendido, que me ha ido ganando, ha ido de es un cómic que va de menos a más, un cómic que ha salido recientemente, un cómic de autoría española. Creo que de una editorial que supongo que yo tengo en muy alta estima y supongo que vendrá más veces en el top de series abiertas. Pero bueno, sin más dilación, enseño este Gilgamesh, ¿vale? Del chino de pelo crespo Juan Alcudia y Taco Silveira, ¿vale? La epopeya de Gilgamesh, pues bueno, reinterpretada o recontada o bajo los ojos del chino de pelo crespo y editado por Maldragón. Esto, como todas las obras de Maldragón, se financió en Verkami, ¿vale? Y tras muchos retrasos ha salido y la verdad que ha merecido la pena, ¿vale? Ha merecido la pena. El autor, Juan, ha pedido disculpas por todos los retrasos porque iba a ser una obra larga de 100 páginas y que, bueno, que entre una cosa y otra, pues se ha alargado más, ¿no? ¿Qué nos cuenta este Gilgamesh? Pues nos cuenta la epopeya de Gilgamesh, que es la epopeya más antigua, conocida y conservada, que si no me equivoco, se encuentra la encontramos en la piedra Rosetta, que fue descubierta por el arqueólogo Champollion en el momento que Napoleón está por allí haciendo sus expediciones, y que, bueno, que nos cuenta la historia de este rey de Uruk, que su principal motivación es vencer a la muerte. Él ve que su mejor amigo muere, que mueren todos alrededor de él y él no quiere morir, ¿no? Y él intenta buscar cómo, pues, cómo mantenerse vivo, ser inmortal, ¿no? Enfrentarse a los dioses y, bueno, y en la epopeya, pues bueno, Gilgamesh es como el Hércules sumerio, ¿vale? Y en la epopeya pues se cuenta eso, se cuenta cómo se da de bruces contra el inevitable destino. Pero esto, aparte de tener un dibujazo, muchas tortas y acción, ¿vale? ¿Vale? El uso del color en esa... El uso del color es una absoluta locura porque hay muchísimas atmósferas, ¿vale? La paleta de color está tremendamente bien utilizada, ¿vale? Tremendamente bien utilizada. Las escenas de acción, de pelea, porque al final Gilgamesh es un tío de 2 metros, que todo cuadrado, pues se tendrá que pelear, por mucho que esto tenga aquí muy, muy filosófico. Y las últimas 15 páginas, sin hacer spoiler, pues entra ahí, pues el toque del chino de pelo crespo, el toque más filosófico, el toque más de pensamiento, donde... Mira. Esta página. Qué guapa, ¿eh? Donde hace una reflexión sobre la muerte, ¿no? Habla sobre cómo se ha visto la muerte a lo largo de los tiempos, sobre cómo consideramos la muerte, sobre si hay que tener miedo, si hay que aceptarla, cómo hay que tomarla, qué es lo que podemos hacer antes de irnos, qué es lo que podemos hacer respecto a los que se van. Y bueno, es una reflexión, es un tema que yo siempre, cada cierto tiempo, pienso y reflexiono, y creo que consciente o inconscientemente lo hacemos todo. Eso de qué pasará cuando yo me vaya, o qué pasará cuando se vaya tal, qué pasará cuando se vaya cual. Y la verdad que el autor hace una reflexión muy, muy bonita, muy, muy adulta, muy, muy madura, y es una reflexión que iré revisitando cada cierto tiempo conforme viva experiencia. Y la verdad que es uno de esos cómics que, como dices tú, ¿no? A ti un cómic te gusta cuando luego puedes hablar de él y tal, y yo creo que... Te deja pozo, te gusta compartirlo. Este es uno de los cómics que deja pozo y que quieres compartir con los demás, la verdad. Así que está muy chulo. Yo siempre digo de la muerte que es curioso, ¿no? La naturaleza humana, tanto miedo nos da, y es lo único que sabemos seguro que va a ocurrir en nuestra vida. Es curioso. Siempre tenemos miedo a la incertidumbre, pero es que de ahí hay toda la certidumbre. Todos vamos a morir. Y es curioso, ¿no? Efectivamente, cómo la sociedad afronta ese tema. Vale, che, pues me toca cerrar el top, ¿eh? Me toca cerrar el top. Me alegro cerrarlo con esta obra. Me alegro, como no sabíamos cómo íbamos a ir coincidiendo, tenía cierto miedo en que no entraran nuestros amigos de Grafito y han colado obra en el top ten. Ya dije que me gustó mucho cuando la traje en escala, creo además que la hice contigo, y es esta obra Frontier, de Guillén Sanclin, del sello 619, que hemos hablado también en la última escala, un sello curioso, autores del cómic franco-belga, que se han unido pues para darle otro rollo al franco-belga, y además para que, según leí en internet, una iniciativa también para que los fondos fueran directamente a los autores, y como también hacen fanes syndicate y ese tipo de cosas, ¿no? Pues en este caso, en España está viniendo la obra del 619, pues ha venido con Grafito, y muchas están llegando por Nuevo 9 también. Y en el caso de Frontier, pues nos encontramos una obra de ciencia ficción muy guapa, muy guapa. Porque, ¿qué hace decir que sea muy guapa para mí? Pues porque aparte del propio género de ciencia ficción, pues siempre introduce elementos nuevos, te sorprende. Yo siempre digo, la obra que me da, aporta algo diferente, que me sorprende, es la que a mí me acaba calando, porque ya uno lleva muchos tiros dados y le gusta que se le sorprenda, ¿no? Y aquí en Frontier, pues vamos a ver una historia, un río, ¿no? Y vamos a tener varios personajes, cada uno va a aportar una serie de reflexiones diferentes. A nivel de dibujo es muy llamativa, porque aparte de la calidad indudable del dibujo, lo que pasa es que, como estáis observando los que veis en YouTube, la decisión de diseño de los personajes es muy cercana al manga, pero además dentro del manga del género de los chibi. Sí. Entonces, lo que decíamos en 619, que además hemos defendido mucho aquí también en Vuelo, en la escala, esa ruptura ya de las fronteras demográficas en el cómic, esa mezcla de todo, ¿no? ¿Se puede hacer un cómic franco-belga con temático, con aspecto chibi? Pues se puede hacer, ¿no? Sí. Y aquí lo estamos viendo. Y entonces, creo que si no la habéis leído, os va a gustar mogollón, porque es muy sorprendente. Ya advertimos en escala que, a pesar de del aspecto, pues bueno, no es una obra para niños. Tiene acción, hasta cierta dosis de violencia, pero muy pequeña, pero las hay, de enfrentamiento, hay que armas, ¿no? Se ve en la contraportada. Pero no es el core de la obra, no es para nada la acción. Es otras reflexiones, ¿no? Que al final también lo hemos encontrado en otras obras de ciencia ficción, ¿no? Pues existenciales, también aquí se meten cosas de buscar cada uno su lugar, el sentido de la vida, también hay dosis de medioambiental, es una lectura que te aporta muchas cosas y que, bueno, ya hablamos de ella en detalle, y hoy pues ha tenido su hueco y se ha metido en este top 10, Frontier, por Grafito Editorial. Pues con esto cerramos el top 10. Nos hemos puesto. Mira, como información de servicio para nuestros oyentes, por si no se han enterado y tal, que me consta que hay muchos que escuchan el programa y no están más activos en las redes. Grafito se ha hecho con una licencia, con un bombazo, con los derechos de Chin Cero, creo que se llama, Chin Cero, que es una obra, ¿vale? Del sello también 619, donde los autores son Mathieu Bablet y Guillaume Singelin, ¿vale? Es un Gundam, va a ser rollo formato manga, ¿vale? Formato manga, estética manga, Gundam, rollo Power Ranger, rollo de ese tipo. Creo que van a ser tres tomos y Grafito se ha llevado el gato al agua y tiene eso una pinta increíble. Así que ya lo sabéis, estad atento a Grafito, porque parece ser que bueno, que ya se llevaron, han sacado Frontier, han sacado Supervillano, que es una serie abierta, y ha sacado y va a sacar este de Chin Cero, ¿no? Así que se viene un 2025 bastante potente para los chicos de Grafito. Entiendo que nuestros amigos tanto de Nuevo 9 como de Grafito están ahí peleando, están peleando fuerte, porque hemos hecho justo en la última escala la reseña de Low Reader de Nuevo 9, que también está aquí en Sanguilín, porque también es del 619, o sea que aquí en España ahora mismo, si os interesa ese proyecto, ahí esas son a las dos editoriales a las que hay que estar atento. Vale, y nos habíamos dicho Michael y yo que el resto de obras hasta el top 10 que nos habíamos marcado propio, que se iban a quedar fuera del top 10 global, pues lo que íbamos a hacer es unas menciones especiales, no vamos a entrar en el detalle. De hecho, todas las que voy a decir yo, por ejemplo, ya han sido reseñadas en el vuelo 616, por lo que ya, si sois oyentes, las conocéis, pero simplemente las vamos a nombrar. Yo voy a decir que las otras que tenía guardadas son de Grafito Editorial, Aventura en el Museo, que además me parecía guay que tuviéramos un representante del infantil juvenil en el programa, que siempre suele tener presencia. Para mí ha sido el mejor infantil juvenil de este año. Tenemos aquí una obra que es de ECC, pero ya sabemos que lo que importa es el autor original, de nuestro programa dedicado a Zoe Thorgood, de Se está muy sola en el centro de la Tierra, por la novedad también que supuso. Dentro del universo, que la gente dirá, hostia, no entra en el top 10 nada de superhéroes, de una obra autoconclusiva. Es cierto, no nos cola ninguno. Yo tenía una. Yo tenía Joker Batman, la carta ganadora, de Tom King. Porque aunque ya hemos visto un millón de veces el inicio, ¿no?, de la historia del encuentro de Batman contra Joker, la forma en la que lo cuenta aquí Tom King, el ambiente que le dan de películas de terror, es súper guapo y muy novedoso, y la he querido colar. Y también he querido colar una reimpresión que hace 9-9 de mis queridos Timothy Le Butcher con Esos días que desaparecen, pues que por rescatar el trabajo editorial de 9-9, de intentar recuperar todo lo de Timothy Le Butcher, y esta obra que se quedó por ahí de D-Books, pues la han vuelto a traer y quería también mencionarla. Pues esas son las que se me han quedado a mí en el tintero. Michael, ¿tú tienes por ahí algo que quieras mencionar rápidamente? A mí se me ha quedado en el tintero esta, y bueno, y como he grabado de reseña, se me ha quedado en el tintero porque Gilgamesh ha hecho... ha adelantado ahí rápidamente, pero se me ha quedado en el tintero Las personas de los apartamentos dorados de Tengu, ¿vale? Esta obra de Park Kung-wong es una auténtica locura lo que cuenta en esta obra. Si sois fan del realismo mágico, de la corriente literaria, pues os animo a que le deis un tiento a esto, ¿vale? A mí me ha encantado, la verdad. Vale, pero para ser justo con lo que habíamos dicho, estos son menciones especiales, para que se sepan. Yo aprovecho que estaba completando nuestra lista de Wacom, ya está completa, y la publicaremos en la web para que todo el mundo tenga acceso a las obras. Y vamos a entrar sin más dilación en el top 10 de series con algún número publicado en 2024. ¿Quieres arrancar tú otra vez o quieres que esta vez arranque yo? ¿Cómo prefieres? Arranco yo. Venga, pues vamos con la primera. Como no podía ser de otra forma. Os recuerdo la regla. Series que tienen algún número publicado en 2024. Ya puede ser que empezara antes de 2024, puede ser que todavía no esté terminada, o puede ser que haya finalizado en 2024, pero tienen algún número publicado en 2024. Están abiertas o no están abiertas, pero con algún número. A ver, Mike. Como no puede ser de otra forma, Drifter Realms, de mi querido Manuel Soto Galeote. Qué buena gente, ¿eh? Buena gente, que ha llegado en 2024 con un manga, con un dibujo que me flipa y me vuela la absoluta cabeza. Yo creo que no hay nadie, y llamadme exagerado si queréis, pero no hay nadie de nacionalidad española, ¿vale? Si nos metemos aquí en señores con nombres impronunciables, vale. Pero no hay nadie con nacionalidad española que dibuje tan bien como este señor, en estilo manga, ¿vale? Una absoluta locura. Y bueno, van a salir reedición de este propio número en 2025, iba a salir el 2 en 2025, pero mira qué locura de dibujo, ¿vale? Es un cómic, que a pesar de este dibujo y que pueda parecer de samurái y de espadas y tal, tiene una carga reflexiva muy grande. O sea, si os mola Vagabond, si os mola La espada del inmortal, creo que este es vuestro cómic. No esperéis, yo qué sé, no esperéis un Samurai X, un Rurouni Kenshin donde se están peleando todo el rato, o un Bleach. Esto es mucho más pausado, una narrativa mucho más pausada, mucho más reflexiva, que luego, evidentemente, el tío sabe dibujar muy bien las peleas, ¿no? Así que a mí esto me ha volado la cabeza y soy súper fan de este chaval, aparte de buena gente, que dibuja de loco. Qué bien, ¿eh? Qué bien que hayamos arrancado así el top 10. Y bueno, como vais a ir viendo, el manga, que es parte de Vuelo 616, no había tenido todavía presencia, pero creo que aquí en este top de series va a haber más de una mención al manga. Y sí. Yo traigo otra. Lo voy a coger, te lo tengo por aquí, que lo quiero enseñar. Aunque yo de este he hablado tela, ¿eh? Yo este soy el pesado. Yo creo que del año también he sido muy pesado con este, pero Buscadores de Cadáveres, de Arechi. Obra que se ha publicado en 2024 íntegramente, porque han sido 4 números y los 4 ya están disponibles en tiendas. Y bueno, ya es que he hablado mucho de ella. Los que estáis escuchando me imagino que normalmente sois habituales. Pero bueno, os recuerdo, ¿no? Una historia en la que unos niños se unen para descubrir un misterio de una compañera de clase que desapareció. Se recibió un último mensaje desde el móvil de la chica con una fotografía. Había un tipo con una máscara de Tengu y había una pista que era una torre de eléctrica. Y entonces salen con sus bicicletas a buscar a esta compañera de clase, porque hay uno de los tres chicos, son 4, una chica acompaña, que es súper fan de las redes eléctricas y se conoce, sabe, ve una foto y esta es de la que está en la zona tal y no sé qué. Y entonces van haciendo una investigación. Entonces teníamos aquí referencia a los Goonies, a Cuenta Conmigo y este tipo de películas, pero siempre también yo advertía de que en esta... No una línea como tal editorial, pero es verdad que Arechi ha sacado una serie de cómics cercanos al terror, al misterio. Hannibal, Smiley. Exacto, están ahí. Y entonces aquí también hay elementos de o sea, los crímenes son crudos, hay alguna viñeta heavy, ¿no? Que, quiero decir, la estética de los niños y la aventura puede dar alguna sorpresa en positivo, pero me refiero porque se piense para, según el público al que lo destinemos, hay alguna cosa dura, ¿eh? Hay alguna cosa dura, pero está muy guapo. Es una aventuraza que te engancha y además, siempre también lo hemos destacado aquí en este programa, estos mangas, o sea, hay mucho mérito en hacer un manga autoconclusivo y cerrarlo muy bien. Después hay series manga abiertas demasiado largas, pero una serie de mangas de estos, de 4 numeritos, es que eso está perfecto, porque te da lugar a trabajar bien la obra y demás. Y voy a enseñar alguna imagen interior. Bueno, aquí la primera que he abierto es de redes eléctricas, pues no podía ser de otra manera. Pero aquí tenéis para que veáis el aspecto de los chicos. Están muy bien, también a un buen nivel de dibujo. El autor es Housui Yamazaki. Y ahí tenemos una cosa del Tengu y nada, que es súper recomendable, que ya sabéis que he hablado mucho de ella, y si alguien todavía no se animó, pues ahora te puedes coger los 4 tomos del tirón y leértelo, y no tienes que esperar como me tocó a mí. Yo ya te dije que eso es lo que yo creo que voy a hacer, cuando pueda me pillaré los 4 tomitos y pa'lante, la verdad. Y me atrae mucho eso, Buscadores de Cadáveres me atrae mucho, Smiley me atrae mucho y Hannibal me atrae muchísimo. También. O sea, yo creo que tuvo una buena decisión Arechi con esa línea editorial dentro del manga de meterse en este tipo de obras. Yo creo que hay un público ahí y una beta, ¿eh? Es curioso porque es eso, ¿no? En la pila de montaña de manga de Arechi es Te sale un smiley o un buscador de cadáveres y luego te sale un BL. Y, ¿sabes? Es como. Yo lo he comentado con cariño, pero aquí cuando empezamos a colaborar con Erechi, es que todo lo que traíamos era BL. Porque es verdad que tiene un mercado brutal, pero cuando abrieron esta línea, por lo menos a mí me dieron en el clavo, la verdad. O sea, muy guapas estas obras. Pues vamos con el 3 de series abiertas. Pues bueno, he hablado de Drifter Realms, que es una obra muy, muy importante también, que me llegó mucho, y otra obra que me llegó muchísimo y que estaba esperándola como un loco, ya llevaba 2 años prácticamente esperándola, es este Monstruo Ibérico en Tierra de Lobos de Raúl Cordero, Sal Donaire y Boris Ramírez, editado por Mardragón Editorial, que de hecho fui a la presentación y todo, y tengo... firma de todo el mundo aquí. Y bueno, si el Monstruo Ibérico 1 estaba muy chulo, el Monstruo Ibérico 2 pues mucho mejor, muchísimo mejor. Sal Donaire subiendo el nivel en cuanto al dibujo, los tres subiendo el nivel en cada apartado, ¿vale? Vemos aquí el dibujo, ya de Sal es un viejo conocido y poco hay que decir de él. Mira que cómo empieza el cómic, ya, así. Y bueno, y sin hacer mucho spoiler, pues bueno, para quien no lo conozca, Monstruo Ibérico, pues bueno, es una serie inspirada en un bestiario de Javier Prado, que recoge los monstruos y los mitos del folclore español, ¿no? Y esto lo cogió Raúl Cordero y dijo, hostia, pues esto queda para un cómic de puta madre. Y coge a estos cazadores de monstruos, ¿vale? Que se dedican a ir por la península eliminando a los monstruos, ¿no? Habrá cositas ahí, otros bandos y tal, que se peleen con ellos, y este nivel es buenísimo. Yo siempre lo digo, Sal Donaire tiene en el dibujo mucho dinamismo, es perfecto para la acción, y Raúl, bueno, Boris, es que en color está, me parece un colorista que como colorista, aunque él quiere hacer más cómic como autor completo, que como colorista debería, vamos, estar en todas las quinielas de coloristas nacionales. Y Raúl Cordero es un guionista que sabe jugar a ser un blockbuster, que sabe lo que el lector pide, sabe lo que el lector quiere y que sin pretensiones juega a ello, ¿no? Además, sus referencias a mí me gustan mucho porque, yo qué sé, es el Pacto de los Lobos como peli, luego personajes muy ilustres como Yorbés, ¿no? Que hay un diálogo que dice, vaya resaca que tengo, no sé si me he meado encima. Dice, te gastas la mitad del salario en bebida. Sí, estoy desperdiciando el resto. Es una variante que decía Yorbés de, en mi vida me he gastado la mitad de mi fortuna en mujeres y alcohol. El resto la malgasté, ¿no? Pues igual, ¿no? Pues muy chulo, muy chulo. A mí me ha gustado muchísimo. Qué y bien. Estoy ya deseando el 3, porque el 2 termina aquí. El 2 termina aquí. Y hay que cerrar esta trilogía. Qué bien, qué bien, qué bien, que me gusta lo que se está montando aquí. Y ahora vengo yo con el 4. Traigo un cómic en representación de un conjunto de cómics, ¿vale? Porque lo que traigo es Transformers de monstruos en representación de toda la línea de Energon, que bueno, como ya hemos comentado en otros programas, para quien esté un poco desubicado, Monstruos está con esta línea de Energon, Universo Energon, trabajando con Void Rivals, que digamos que sería la línea más novedosa, la línea independiente, por así decirlo, dentro del universo Energon, que va a ser Nexo al final, y después va por otro universo Transforme y universo J-Jo. Y la verdad, está siendo maravilloso. Ya cuando arrancó, estamos teniendo nuestra dosis cada ciertos mesecillos. Ahora hemos tenido un par de obras rápidamente de J-Jo. Y bueno, yo he traído Transforme especialmente porque me parece... casi las más potentes, pero están todas a un gran nivel. Y bueno, porque también tenemos aquí a Daniel Warren Johnson, que es un autor que está detrás de todo esto. Después es verdad que va a tomar otro rol en otras obras de la línea, pero que tiene muchos seguidores. Y Y Transformer, pues está muy bien jugada la carta porque no te hace falta conocer nada del mundo de Transformer ni de G.I. Joe para meterte aquí, pero si eres ya seguidor, porque tengas ya unos años encima y vieras los dibujos y demás, va a haber otro rollo, estos tipos de ejercicios que se están haciendo últimamente de coger cosas nostálgicas y actualizarlas también para la edad del público que estamos aquí. Pues yo he visto en cosas en Transformer que no se me imaginaría nunca, o sea, los Decepticons que eran los malos, un poquito de opereta en la serie de dibujos, aquí tienen una crueldad inusitada y eso, contra los humanos, y que además es como la imagen es muy impactante, ¿no? Porque es un bicharraco gigante robótico y al final un ser humano que es como una hormiga. Y entonces hay también la figura de los G.I. Joe, también con el Imperio Cobra y todo esto. La verdad, es una jugada maestra, la de la línea editorial, y después que Monstruo se haya hecho con esto. Y nos va a dar, yo creo que va a seguir dándonos muchísimas, muchísimas alegrías. Así que poco más que decir, enseñar alguna página de acción, ¿no? Para que veáis, ya conocéis a Daniel Warren Johnson, cómo está funcionando normalmente, y aquí vais a encontrar lo que os gusta. Así que poco más. Está muy guay porque, por ejemplo, Starscream en los dibujos también respeta cositas originales, como que Starscream siempre quiere ser el líder de los Decepticons y Megatron, no sé qué, y en los dibujos, cuando no sé cómo seguirá, pero cuando aparezca Megatron, será todo, ay no, Megatron, yo estaba cuidando de aquí el huerto, ¿sabes? Muy, muy curioso. Yo espero que, hombre, aunque esté relacionado todo en un universo compartido, se pueda leer con bastante sobriedad la serie de Transformers única, porque es la que me voy a hacer, porque los G.I. Joe nunca me han molado mucho y aparte no confío mucho en el tema de los precios, de un poco, pues bueno, un poco variables. En cuanto a cuando lo anunciaron a 16,50 fue una cosa muy, muy un bombazo, pero luego ya, ya no se corresponde precio con paginación con nada y no es todo a 16,50. Así que yo voy a seguir nada más con mis Transformers. Y veremos a ver qué tal. La putada es que Daniel Warren Johnson se va, no sé si en el número 12 nos queda otro TPB fijo con Daniel Warren Johnson y luego se queda de guionista. Pero bueno, que está Jorge Corona, ¿vale? Que también está a un muy buen nivel, a un muy buen nivel al dibujo y Daniel Warren Johnson se va a quedar como guionista y el que está como orquestándolo todo, porque es Skybound, es Robert Kirkman. ¿Vale? Pero bueno, Daniel Warren Johnson está de guionista y también como echándole alguna mano a Robert Kirkman en cuanto a cohesionar ese universo. Pues ya está, ahí está, ¿no? Transformers en representación del universo de Energon y destacando el caso particular de Transformers. Vale, pues vamos con el top 5, que lo trae Michael, a ver. Nuevo 9. Vuelve Nuevo 9, ¿vale? Nuevo 9 con este El corazón de hojalata. También toque español aquí de José Luis Monuera. Al guión y al dibujo y apoyado en el guión por Beca, ¿vale? Y este tercer tomo, Sin pensar en el mañana, que hecho bien, está en serie abierta, pero también podría haberlo incluido en la, aunque haya aquí un 3. Podría haberlo incluido perfectamente en autoconclusivo, porque cada una de estas obras se pueden leer de forma independiente, aunque se enumeran 1, 2 y 3, porque al final todas se llaman El corazón de hojalata, y bueno, y se sucede, se desarrolla en un universo ficticio, una especie de sur de los Estados Unidos a finales del 19, retrofuturista, donde en lugar de esclavos tienen robots. Y bueno, es una historia muy bonita, es una historia muy bonita y es una historia de cómo los humanos y los robots se relacionan, donde hay xenofobia, donde hay miedo, donde se entienden puentes, donde el amor cobra, pues bueno, un valor muy especial. Pues el primero iba sobre el amor materno, este va sobre el amor romántico, el segundo va sobre el amor por el arte. Y bueno, José Luis Munuera, que vamos a hablar de José Luis Munuera en cuanto al dibujo. Es una absoluta locura lo de este hombre. Mira. Bonito. Una absoluta locura. Y bueno, son tres numeritos y no quiero hacer más spoiler. Son tres numeritos, pero este, que es el tercero, que es el que ha salido este año, me ha encantado. Así que lo recomiendo mucho. Si disfrutáis de Munuera, El corazón de hojalata es una perfecta recomendación. Muy bien. Vale, pues sigo yo. Y la verdad es que este año para mí, si tuviera también que destacar a un autor, sería el año de Tonkin para mí. Y yo he disfrutado mucho de Tonkin este año y ahora traigo una serie dentro de toda, porque está súper, o sea, siempre ha sido prolífico, pero es que está ahora mismo a un nivel increíble. Y traigo esta obra, a pesar de ECC y su magnífico trabajo de impresión, pero me da igual. La impresión que te da a ti al leerlo, ¿no? Me da igual, o sea, no va a estropear este momento el trabajo editorial para yo poner en valor el trabajo de Wonder Woman de Tonkin, con Sampere al dibujo. Esto está dentro de toda esta línea del Amanecer de DC, que la verdad está siendo increíble. Y aquí, pues, vemos que Tonkin se pone en manos de este personaje y nos cuenta una historia muy chula. Es el tomo 1, es esta rustiquita que incluye varias grapas. También ha salido este año otro tomo, se puede considerar autoconclusivo, pero está muy relacionado, que es El ataque de la Amazona, que también estaría en mi top 10 en sí mismo, o sea, que me ha gustado muchísimo. Y bueno, por contar un poquito el argumento, se da un acontecimiento de un ataque de una amazona a una persona normal, ¿no? Y entonces surge ahí como una especie de persecución, una persecución total a nivel gubernamental y de fuerzas armadas y tal, en busca de esta amazona. Y vemos también cómo la población pues se polariza, ¿no?, con respecto a estar en contra de las amazonas, Wonder Woman con lo que representa, ¿no?, siendo la máxima exponente, ¿no?, de este grupo, pues se va a ver en una situación complicada, ¿no?, de intentar esclarecer, por un lado, el hecho, seguir creando líneas de colaboración, como ya siempre ha defendido desde el principio del personaje, entre las amazonas y los humanos, ¿no?, a pesar de que las humanas, es que precisamente ahí está un poco la gracia, ¿no? Las amazonas siempre han querido estar como encerradas en sí mismas, ¿no? Ella fue la que tendió los puentes, y ahora estos puentes se están rompiendo y ya, ¿no?, hay un misterio, y King pues trabaja muy bien esto. A nivel de dibujo, pues es que Daniel Sampere. Daniel Sampere es espectacular, ¿sabes? Puedo buscaros aquí algunas viñetas. Mira, este número concretamente es que es delicioso. O sea, esta historia con este personaje es que, en fin, Wonder Woman es que tiene esa luz que también se le atribuye a Superman, ¿no? Aunque después también una obra que me ha gustado mucho de What Else, de nuestro amigo Taylor, la ponen siempre como una hija de puta. El personaje tradicionalmente es un personaje que es luz, ¿no? Mira esta viñeta, qué guapa también. Es increíble. Ya digo. Esta... Y las portadas de ahí te salió el spoiler del final del tomo 1. Del tomo 1. Sí, el soberano. Las portadas, Daniel Sampere las trabaja de una forma súper minuciosa. Pues bueno, la esa que se hace estrella, esa portada está chulísima. No sé si incluye ese tomo las portadas del final, al final, ¿no? Tiene por aquí un trabajo de portadas, no sé si son las portadas alternativas o la... Enséñamela, yo sí, sé cuáles sí. son las Bueno, alternativas. Esta es alternativa, por ejemplo, además que lo pone arriba. Pero tienes también, sí, tienes también la portada original, por el otro lado, ¿ves? Eso, eso. Es que no me gusta que hagan eso en los tomos. ECC, de todas las cosas raras que hace, es súper raro porque hay, o sea, los pockets, hay algunos pockets que no incluyen la portada para separar cada grapa y otros que sí, y los que sí están muy chulos. Y con las tapas blandas igual, hay tapas blandas que incluyen la portada en su sitio, que es lo que como tiene que salir, a mí, según yo, según mi opinión, y hay otro, ¿sabe? Que no hay una línea fija establecida. Pero bueno, aprovecho también esta portada, esta página, ¿no? Que justo todo este, como lo que sería la familia de Wonder Woman, que es la historia que digo que está en el otro tomo del ataque de las Amazonas, que aprovecho también para ponerlo en el radar para quien se le pasara desapercibido, porque no está dentro de la colección, pero que está completamente relacionado y está fantástico. Ya digo, que evidentemente el trabajo de editorial de CC es más que mejorable, por supuesto, pero yo defiendo, bueno, ya después las cuestiones que tenga cada uno ético-morales con la editorial, ¿no? Pero este cómic, a pesar de todo, es súper disfrutable. Y entonces, bueno, tenéis la opción de tirarse a por él como he hecho yo o esperar a un futuro que esto pueda ser editado de otra forma. Pero desde luego es de lo mejor del año y tenéis que leerlo o como si te quieres ir al material original USA. Pero está guapísimo, ¿vale? Que yo, os lo yo leáis. Yo estaba entre pillarme el TPB americano o esperarme. Y creo que por ahora me voy a esperar. Por ahora me voy a esperar a ver qué tal. De todas formas, tengo mucho. Quiero bajar mucho las compras en 2025 porque no tengo espacio ya, prácticamente. Eso dijiste en 2024. No sé si lo has cumplido o no. Lo he cumplido, lo he cumplido, ¿sí? Lo he cumplido. Sí. He bajado muchísimo las compras en 2024, pero aún más. O sea, he bajado las compras, pero por mucho que baje las compras, no hay más espacio. Entonces, bueno, estos programas que hacemos, la verdad, para nuestros oyentes están muy bien porque, bueno, pues si hay que seleccionar mejor el material, pues desde luego que lo que estamos trayendo hoy aquí es lo mejor de lo mejor, así que sí. Aquí podéis encontrar siempre cosas buenas. Pues venga, danos tú la siguiente, creo que es la 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, la 7 ya, ¿eh? Vamos con la 7. Sí. Aquí tengo muchísimas, muchísimas cosas que, porque yo soy un habitual seguidor de grapa, aunque cada vez me quiten más las grapas, pero bueno, aunque este número no es el que ha salido, este número ya es de 2023, pues recientemente, ahora hace nada, creo que el mes pasado, terminó la etapa de James McKay y Pascual Ferri en Doctor Extraño. Una etapa que continuaba lo que hizo ya con la miniserie de Extraño, donde está protagonizada por Clea, y que a su vez continuaba con la muerte de Doctor Extraño, ¿vale? La muerte de Doctor Extraño, que es cuando Jim McKay inicia su andadura con este personaje. Pues bueno, esta etapa a mí me ha encantado, ¿vale? A mí me ha encantado. Os estoy enseñando el 1, pero... sí, no estoy aquí ya... mirándolo. El último que ha salido es el 13, ¿no? Que es el 80. Que está dentro del evento de Caza Sangrienta, ¿no? Ese es el último publicado. Sí, es que Caza Sangrienta pues influye muchísimo en a este personaje, ¿vale? Sin hacer spoilers. Pero mirad el trabajazo que hace Jim McKay con el color de Matt Hollingworth. Y luego te le ponen a Heather Moore y tal. Y a mí me encanta este dibujo, ¿vale? Me encanta este dibujo con este color y a mí me ha flipado lo que ha hecho Jim McKay aquí, lo que ha hecho Pascual Ferri cuando... Y no ha faltado a muchos números, como dibujante titular, no ha faltado a muchos números. Y bueno, es una etapa muy buena para empezar en Doctor Extraño si no la habéis leído. Ya no sé cómo estarán las grapas de disponibles o no. Si la podéis pillar de segunda mano, os la recomiendo muchísimo. Y además, pues bueno, ha terminado recientemente. Ha sido tan... Para mí me ha gustado tanto que me la recomendó nuestro amigo Paco Castro, que si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Y yo he ido hacia atrás. me he pillado Extraño y luego me he pillado también La Muerte de Doctor Extraño para tener todo lo de James McKay. Si os gusta Doctor Extraño, dale una oportunidad. Si no habéis leído nada de Doctor Extraño, os diría que fueseis a por El Juramento y luego fueseis a por esto. Y la verdad, yo creo que este año es el año en el que me he hecho fan de este personaje, creado por Steve Ditko, y la verdad, a tope con el Doctor Extraño, y esperemos que salga pronto una nueva serie, porque resulta que la serie ahora mismo actual pues ya ha terminado en Estados Unidos y estamos a la espera de que Marvel decida sacar otra serie de Doctor Extraño. Muy bien. Pues voy a darle yo otro girito más a las series abiertas, y vengo con una serie que ha sacado su volumen 5 este año. Creo que le queda ya poco, creo que a lo mejor quizá, no sé si en el 6 ya puede que termine. Y a mí me está gustando mucho. Ha tenido todo un fenómeno fan a su alrededor, ha tenido adaptación a serie en Netflix, tiene otros productos alrededor de la serie principal, pero yo traigo el cómic, que es lo que a mí me gusta, y es Heartstopper, ¿vale? ¡Oh! De Alicia Osman, o no sé, siempre estamos igual con los apellidos. Y es, como digo, el número 5, que es el que salió en 2024. Es la historia de Nicky y Charlie. Es una historia, pues, de amor entre dos chicos. Lo que pasa que es muy dulce, porque vamos a ver los pasos iniciales, ¿no? De ese enamoramiento inicial en juventud y cómo, pues, tienen que ir rompiendo las diferentes barreras, ¿no? Y también con la peculiaridad de que es un amor entre chicos. Y no habla. Es de estas obras que yo digo que cuando queremos hacer una inclusión de temas, ¿no? Pues, a ver, es una historia de amor entre chicos, pero ese no es el core de la obra. Esto podría ser una obra de amor entre chico y chica o chica y chica, da igual. Aquí lo que importa es lo bonito de la historia, y es que esta portada también está significativa. El apoyo que se dan entre los dos personajes, las luchas personales que tienen ellos consigo mismo, y es que es una obra deliciosa. Yo, a todo el mundo que le guste el género romántico, se la recomiendo. Si tiene capacidad de leer una obra de amor entre dos personas del mismo sexo, que no debería ser una barrera, por eso también un poquito la reivindico, ¿no? Si estás dentro del colectivo, pues te va a entrar súper bien y súper fácil, pero que digo que puedes leerla sin ningún problema, porque es una historia bonita de amor y de adolescentes y de descubrimiento personal y de crecimiento, y con unos personajes secundarios alrededor que aportan muchísimo, con mucha personalidad, valga la redundancia. Después la propia autora, pues, hace un trabajo muy actual a nivel de lo que es la narrativa, incorporando elementos del día a día, ¿no? Como meto por aquí alguna cosilla, ¿no? Pues el tipo de las conversaciones de móvil entre ellos, con el modo ahí tipo WhatsApp. Y bueno, ya habéis visto, no lo había comentado, que es en blanco y negro, pero que si le dais una oportunidad y no tenéis ningún tipo de prejuicio raro, os vais a enamorar de estos personajes y vais a querer saber más de ellos, y por eso yo me subí ya tarde, digamos. Yo me pillé los 4 primeros volúmenes del tirón y me los leí y los disfruté, me los bebí. Después ya el quinto me ha llegado en su momento, y ahora pues estoy aquí esperando para cerrar. Está muy guay. Aquí tenéis también unas imágenes de todos los personajes para que veáis el tipo de dibujo. Hombre, si ha tenido tanto impacto en la sociedad y ha tenido conversión y demás, pues ya os imagináis, pues, que es una obra que tiene ese algo más, ese alma que consigue llegar a tanta gente. Así que Heartstopper, volumen 5, publicado en 2024, pues está aquí también, en el top 10. Pues vamos con Michael. ¿Cuántos me quedan, tío? Pues tenemos, vamos a hacer recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te queda a ti una y a mí una y cerramos. Hostia, vale. Vale. Al final tenía hasta más. Después hacemos menciones especiales y te queda out. Vale. Pues, ojo, la sorpresa. La sorpresa aquí, del aquí año. No hemos coincidido en ninguna, ¿eh? Aquí estamos ahora mismo. Es verdad. No hemos coincidido en ninguna. La sorpresa del año, para mí, y de verdad, tenéis que darle una oportunidad a este manga, ¿vale? Que recién ha salido el número uno y se llama Los Amigatos Hachi y Maruru, ¿vale? Por la recién llegada al mercado español, Pika Ediciones, ¿vale? Autora, creo que es autora, Yuri Sonoda, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos va a contar estos amigatos, ¿vale? Os leo un poquillo la sinopsis, ¿vale? Maruru es un gato doméstico que vaga perdido por la calle. Un día conoce a Hachi, el jefe de un clan gatuno, y los dos se hacen grandes amigos. Hachi enseñará a Maruru a sobrevivir en el mundo exterior y Maruru enseñará a Hachi a divertirse y confiar en algunos seres. Siempre rodeados por sus compañeros de clan, tendrán que enfrentarse a los peligros de vivir en la calle, defender su territorio de rivales ambiciosos y escapar de algún humano. Y os voy a enseñar un poquito el dibujito y os hablo de... ¿Vale? El dibujo, evidentemente, no es gran cosa, ¿vale? Son gatos, ¿vale? No, hombre, pero está, dentro de que son gatos, está muy chuli. Hombre, está bien dibujado. Se podemos decir que está bien dibujado, ¿vale? Y claro, yo a esta obra... yo cuando me acerco a esta obra me acerco con mucha reticencia porque digo, esto va a ser una obra donde gatos haciendo cositas adorables y poco más. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando esta obra, aparte de que los gatos son adorables, la mayoría, a pesar de hablar en un tono infantil, o sea, no es un tono infantil, es un tono agradable, no es un tono drásticamente serio, tiene partes muy serias. ¿Por qué? Porque cuenta la realidad de los gatos en la calle, ¿vale? Cuentan lo que sufren los animales, cuentan qué es lo que pasa cuando es invierno, qué es lo que pasa cuando se hiela incluso el agua de los charcos y no pueden beber, qué es lo que pasa, cómo sobreviven en la calle, qué es lo que pasa si la señora que siempre le echa comida en el parque esa vez no va, qué es lo que, ¿sabes? O sea, cuenta qué es lo que pasa si se le queda la cabeza atascada en algún sitio, si se caen por una alcantarilla. Son cosas de la realidad de estos animales en la calle, pero claro, te la cuentan desde la óptica de los gatos, como si los gatos fuesen personajes. Eso te como que rebaja un poco la tensión, pero cuando tú empiezas a pensarlo, hay momentos en los que yo como padre gatuno lo paso hasta mal, de pensar que dice, no, se me ha atascado en un cubo la cabeza y llevo 3 días sin beber agua. Entonces, son cosas que dices tú, la realidad. Ellos ven a los humanos como, como algo súper malo, súper tal. Dice hay un chiste que dice, no, secuestraron a ese gato y volvió sin sus huevitos. Dice, ¿para qué querrán los humanos nuestros huevitos? O así, cosas así, ¿no? Y luego, pues claro, llega mucho para las personas que sean animalistas y les gustan los animales, los recomiendo 100%. Para personas que tengan un gato, si no están escuchando, si tenéis un gato o tenéis niños que tienen gatos y tal, aunque es serie abierta, evidentemente esto... está muy chulo, muy muy chulo, ¿eh? Y no es para nada algo naif ni algo infantil, tiene partes muy serias, ¿vale? Tiene partes muy serias y también dirigidas para un público más maduro. Así que bajo este envoltorio adorable, ¿no? Un caramelito amargo, ¿no? Así que os lo recomiendo y ha sido una de las sorpresas de este año. Yeah. Qué guay. Pues yo voy a rematar con un manga también. Un manga que ya he hablado, que inició antes de 2024, que sigue abierto. Es un manga largo. Yo cuando entré con el 1 no sabía de estas cosas que te metes y no sabes hasta dónde va a llegar. Pero como lo estoy disfrutando mucho, estoy ahí y lo traigo al top, lo rescato, y es Viviendo con Matsunaga, de Arechi. Y me gusta hablar de este cómic porque esto es el 5 de 11, el 5 es el que ha salido primero en 2024, creo que también salió ya en 2024 el 6, van a ser 11. Y me gusta traerlo siempre porque, a ver, ¿por qué trae cosas diferentes? Por eso está en el top. Porque podría ser el manga romántico, adolescente, shoujo, tal, pero es que esto tiene un poquito más, ¿vale? De hecho, esto originalmente se publica en Japón para el New Adult. Ya estamos... entonces, está muy bien compensado, porque tiene la parte romántica, pero tiene una parte también más seria, no es romántica bobalicona, ¿vale? Y después también tiene unas muy buenas dosis de comedia, y los personajes están muy bien trabajados, y además esta serie es larga, pues acabas cogiéndole mucho, mucho cariño a todo, ¿no? La sinopsis brevemente, pues la protagonista, Miko, es una estudiante que se tiene que ir de casa de los padres, tiene que ir a estudiar a la ciudad, para que lo entendáis, ¿no? De un pueblo, lo que sea. Y su tío tiene un apartamento de estudiante o de alquiler para chicos que comparten piso, y le dice, bueno, pues puedes vivir allí. Entonces ella va a compartir piso con una serie de chicos y chicas que ya son adultos o nuevos adultos, recién llegada a la adultez, aunque ella todavía es adolescente, que alguno está ya con sus primeros trabajos y tal, y ella pues está estudiando. Y entonces, pues la convivencia en un piso, también ese toque Gran Hermano, ¿no? Que sí. Engancha tanto, pues tú en el cómic, pues vas viendo la llegada de ella a la casa, las relaciones que se están estableciendo, cómo funcionan esas relaciones. Y al final, pues sí que está el interés romántico en este Matsunaga, pues que ella no puede evitar de sentir un enamoramiento, pero que él pues actúa más como un hermano mayor, como un protector, ¿no? Entonces ahí pues hay un componente pues que ella pues le gustaría que pasara algo más, pero él, además siendo todavía una menor de edad, lo que quiere es defenderla y protegerla. Y van dándose vivencia. Como digo, tiene también ese componente divertido y te lo pasa muy bien. A nivel de dibujo, pues bueno, pues está a la altura de este tipo de obra. Y está muy guay. El personaje de Matsunaga está muy bien trabajado. Él es diseñador gráfico, teletrabaja en el apartamento, entonces está más tiempo allí en casa. Pero es muy creativo. Después la parte de estética está muy bien trabajada, en los extras nos van contando las decisiones de diseño, pues a nivel de moda, para también reflejar la realidad del momento de publicación esto en Japón. Y como Heartstopper, pues esto también ha tenido bastante impacto en la sociedad. Ya digo, no es fácil en un mercado del manga, del shojo, destacar. Y esto también, por ejemplo, siempre no tiene por qué ser una medida, pero para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, esto ya han sacado una serie de live action que empezó a publicarse en Japón en 2024. Entonces, oye, que hay tanta cantidad de mercado manga que para que al final saquen una licencia de algo es porque tiene eso que no tienen las demás, ¿no? Entonces, las recomiendo para quien le guste la historia romántica y quieran una cosita un poquito más adulta, por así decirlo. Aquí está Viviendo con Matsunaga, que bueno, son 11 números, tampoco son de las más inabarcables, y está disponible por Arechi, ¿vale? Genial. Pues aquí está. Y con esto cerraríamos nuestro top 10, voy a asegurarme. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Entraríamos en menciones especiales, que van a ser cositas rápidas. Te cuento, mira. Michael, esto yo no sé si tú sabes que yo al final he hecho esto, porque esto tú me hablaste de esto, pero no te lo llegué a contar. Vengadores Crepúsculo. Sí. ¿Vale? Me la pillé, me la leí entera y la verdad, muy buen ejercicio 2024 Mundo Vengadores. Me ha gustado mucho. Efectivamente, tiene ahí temas de Kingdom Come y todo este tipo de historias, pero ahí puedo yo disfrutar de mi Capi a tope. Dentro de DC, también me gustaría destacar El Pingüino de Tom King. Simplemente menciona que, bueno, Tom King tiene su etapa en Batman, que al final prácticamente se está haciendo como un universo propio y empieza ahora a incluso a expandirlo. Ya con Catwoman han trabajado mucho, pero ahora también con los villanos, con Tiempo Muerto. Por cierto, en este pingüino hay una vinculación con Tiempo Muerto que a mí me gustó mucho. Y aquí tenemos como una continuación, para quien no lo sepa, muy guapa el pingüino. También coincide en el tiempo con la serie de HBO Max, del Pingüino. También quiero destacar Aves de Presa, otra serie que ha empezado en 2024, también dentro del Amanecer de DC, muy chula. Digo, son aquí pequeñas menciones especiales. He querido rescatar como homenaje a nuestro propio podcast que en 2024 se ha cerrado Rastros de Sangre. Y va a ser la última vez que va a tener una oportunidad de nombrarla, pero nos gusta mucho. Pero bueno, para que ya sepáis que está la serie terminada, 17 números. La serie ha evolucionado mucho desde la parte inicial y termina muy bien, mantiene el nivel. Y entonces, una oportunidad más para recomendarla a quien no le haya dado la oportunidad. Michael la mencionó antes y yo la traí, aunque era un poco redundante porque ya habíamos hablado de Buscadora de Cadáveres, pero también destaco a Smiley como serie de este año de Arechi. La verdad, ya veis que ha tenido bastante éxito con sus decisiones. Y me ha extrañado que tú no hayas metido una, Michael, porque yo no la he metido porque pensé que tú la ibas a meter. No sé si la vas a tener en menciones especiales. Pero yo quisiera destacar también el universo Ultimate de Marvel, en general, como el candidato fundamental de Spider-Man. Pero yo me he leído los cómics del universo Ultimate este año, todos, no salieron todos en 2024. De hecho, aquí mi cutrebo, el Ultimate Invasion, que son cuatro números que se publicaron en 2023, el tomo único Ultimate Universe, que abre la nueva línea, y ahora ya tenemos a Spider-Man, tenemos a Black Panther, tenemos a Patrulla X y acaba de salir a final de año los Ultimates, digamos lo que serían los Vengadores de este nuevo universo Ultimate. Yo me creía que tú ibas a meter a Spider-Man, la verdad. Yo si no lo hubiera metido. Lo tenía ahí, pero yo he seguido la senda de que, bueno, de que mucha gente ha hablado de este Ultimate Spider-Man, bueno, de ya habréis escuchado hablar muchísimo de esta interpretación de Jonathan Hickman y Marco Cecchetto, y creía que, digo, pues bueno, voy a hablar más de Doctor De otros, Extraño, que ha ¿no? pasado de tapadillo. También me gustaría destacar los 4F de Ryan North, que me han encantado. Los Ultimate, hablando de los Ultimate, de Dennis Kamm, ¿vale? Dennis Kamm y no sé quién es ahora el dibujante, Frigieri, Juan Frigieri, ¿vale? Eso, los 4F de Ryan North y Ivan Coelho, que me encantan. Evidentemente, One Piece sigue ahí en su curso, y One Piece lo puedo meter lo podría meter durante 5 o 6 años con esta 3 en 1. ¿Qué más? Bueno, es que pues a Sadora, que sigue ahí, ¿no? Sadora, Sí, que también ostras, lo vamos a pero poder meter en. Asadora, cuando estuvo haciendo el top, digo, es que en 2024 ha salido solo un número, tío. Sí, Es sí. muy heavy, ¿eh? Muy heavy eso. Sí. Y bueno, hay muchas cositas abiertas, pero eso, yo quería destacar, bueno, otra mención especial. La tenía aquí, en la carretera fantasma de Balta con Lemire y Jordi Belair al color, que, vamos, una absoluta locura. Bueno, una brutalidad esta serie que nos está trayendo Achiberri. Hay muchas cositas y muchas cositas, pero soy más de Sí, sí, sí. destacar lo que pasa por debajo del radar. Muy bien, haces bien. Pues con esto hemos hecho nuestro repaso del año, no está nada mal. Me parece bastante también representativo de lo que es Vuelo 6. Hay para todos los gustos. de europeo, de español, de americano, de manga. No se pueden quejar, ¿eh? No, hay un poco de todo. Yo creo que todo el mundo puede encontrar cosas que les guste en esta selección. Y nada más por mi parte, Michael. No sé si quieres decir tú algo más o... Yo te voy a coger y voy a desafiar al comandante. Vamos a meter una mini sección al final, porque vuelvo a casa. Yo es como esto, como Alfonso cuando vuelve al Betis, le dan el dorsal que quiere. Y bueno, ya que es el último, bueno, a lo mejor no es el último, pero sí es el temática más final de año. Y bueno, ¿qué propósito tiene el comandante comiquero? Los otros podríamos tirarnos en off topic mucho rato. Propósitos comiqueros para 2025: comprar menos, terminar colecciones que tengo, pues quiero profundizar en el manga, pues quiero meterme un poquito más en europeo, quiero dejar tanto el pijameo DC, ¿qué pasará? Es que... ¿sabes? Es que el 2024 ha sido un año en el que yo he roto muchas estructuras mentales del cómic, de cosas que yo he dicho aquí y que he cambiado radical. O sea, es el año que más grapa he comprado yo de los últimos años. O sea, he vuelto a la grapa. Igual que también hace poco había vuelto, o sea, había roto ya el top de lomos, colecciones numeradas, pues también ahora he vuelto a la grapa. Y creo que para este año pues seguiré en esa línea, que ha sido para mí sorprendente. Yo pensé que no iba ya a volver a caer. Yo no estaba más alejado de la novedad. Entonces yo creo que seguiré en eso, en la grapa, en la novedad, en algunas cositas que me gustan. Propósito, pues seguir abierto a todos los géneros, intentar mantener ahí ese equilibrio que me gusta, para saber estar al tanto de todo y además que lo disfruto. Siempre, hombre, como propósito, uno siempre dice intentar comprar menos, la verdad. Estoy releyendo más también, esto también es verdad, busco cualquier ocasión, tiro para atrás. Es que son cosas que las destaco porque es que han sido muy recientes y creo que me seguirán pasando. Mira, no he traído la serie, pero por ejemplo, me he metido en los tomitos de La Bruja Escarlata que han ido saliendo y eso me ha hecho tirar para atrás. Me he metido incluso en temas de todo el mundo de la patrulla de Hitman que yo no me había metido, pero me ha hecho... O sea, cosas muy clásicas en el cómic del superhéroe, pero que yo había dejado de hacer, estoy haciendo. He aumentado también el volumen de segunda mano. Este año creo que es el año que más he comprado cómic en Wallapop. O sea, yo he vendido siempre más que he comprado y este año he comprado bastante. Entonces, propósito de año nuevo es que como he tenido tantos cambios en este año, creo que mantendré eso. O sea, aumentar la segunda mano, reducir las compras de edición nueva, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Mantenerme más activo en las nuevas series, que yo había perdido un poquito el interés, la ilusión, pero lo he recuperado sin abandonar los clásicos. Mención especial, me gustan mucho los tomos de TPB del Límite de Dicho. No me gusta que sea el Límite de Dicho, pero me gusta mucho el formato este que están haciendo. Sí. O sea, mantener ese balance de clásico y moderno lo quiero seguir manteniendo y reducir compras, ser más selectivo, también hacer a lo mejor cierta limpieza, ¿no? A lo mejor ya va tocando también para 2025 sacar un grupo de cómics de las estanterías. Al final el concepto de colección, o sea, ya no es solo lectura, sino lo que es coleccionar, pues igual que tiene el que se pueda permitir tener una colección pictórica, pues intenta tener lo mejor de lo mejor, lo que más le guste, no cualquier cuadro. Pues los cómics igual, liberar espacio de estantería sacando los cómics que menos nos hayan gustado en los últimos años, darle una oportunidad en segunda mano y liberar también espacio, ¿no? Eso podría ser un buen propósito para este año, intentar dar salida y afinar más en lo que es la colección, ¿no? Pero no sé, por ahí estarían más o menos mis propósitos, Michael. ¿Y tú ahí, qué tal? ¿Cómo te lo planteas? Pues yo casi muy similares, sobre todo eso, reducir compras, hacer limpieza. Tengo unos cuantos cómics que creo que creo que no me van a dar para releerlos y lo tengo que ver cómo, cómo les doy salida y sobre todo eso, terminar colecciones que tengo y no abrir más. O sea, reducir las compras de nuevas colecciones, nuevos números uno, ser muy, muy selecto. Este año lo que quiero es, si me meto en una grapa, me meto en un manga, me meto en algo y a los dos tomos o dos grapas no me convence, fuera. Ya se ha acabado no, ya he cambiado, voy a cambiar, te lo prometo que voy a cambiar. No, no, si no me gusta, fuera y para otra cosa, sobre todo porque, hombre, el espacio pues, al final es limitado y lo que tú dices, una colección creo que tiene que estar viva y muchas veces no hay tiempo para la relectura para decidir si eso mola o no mola y creo que ante la pregunta de esto me lo quiero quedar o no me lo quiero quedar, si no viene un me lo quiero quedar indiscutible como primer pensamiento, ese cómic puede ir para afuera, creo yo. Vamos, creo que eso es la clave. Pero ahora, bueno, todo eso que digo, pues ahora pues va a haber un cambio en la licencia de DC, viene una nueva editorial. Yo siempre digo que los cambios de licencia son positivos porque es como los primeros meses de una relación donde follas muchísimo y todo es bonito y hay que te quiero y tal, y esos primeros meses pues casi que hay que aprovechar, ¿no? Porque luego ya empiezan a colecciones que no se terminan, falta de periodicidad, en fin. No sé, no sabemos, pero yo, en 2024 he ido comprando menos. Eso ha sido verdad y quiero ir seleccionando más. Sí, tío, que lo de abrir colecciones es verdad, pero es que ha dado la casualidad, es que de repente todo el mundo hablaba maravilla del mundo Ultimate, entonces yo me he tenido que subir. Después, Caza Sangrienta tuvo unos números muy guapos en el que estaba el Capi Steve Rogers. Yo que había abandonado los Vengadores, digo, hostia, es que al final me voy a comprar los números de los Vengadores relacionados con Caza Sangrienta y voy a dejar la puta colección con dos, tres números sueltos que no me pillé, me los acabé pillando, Michael. Digo, pues, qué tontería. Claro. Pero es verdad que, por ejemplo, los Vengadores ya lo hemos hablado durante el año que no han estado nada de bien. No. Pero ves todos los que hemos hablado de DC, esa Wonder Woman, ese pingüino. Es que la verdad es que yo he abierto más de lo que quería, pero porque es que ha habido grandes obras en número uno este año, ¿eh? En Marvel y en DC, y es complicado. Y después, para el tema de liberar espacio, tío, es que en superhéroes me cuesta más. O sea, porque en superhéroes tengo más el concepto de colección cronológica, continua. Y entonces, aunque haya cosas que no me gusten, o me gusten menos, y tiene un sentido histórico, ¿no? Y cronológico, y libero menos espacio. En superhéroes me resulta más fácil liberar espacio en estantería de otros tipos de cómics que de superhéroes, porque siempre tiene, yo qué sé, como un momento clave. Hay algunas cosas que son claramente relleno, ¿no? Pero siempre hay como, es que fue la reaparición de tal personaje, o, ¿sabes? Y sí, yo, por ejemplo, bueno, Casa Sangrienta, pues me lo leí y lo vendí. Dije, vale, ya sé lo que ha pasado en Casa Sangrienta, vale, pues esto no me lo voy a volver a leer, es un evento de que comida rápida, te lo lees y fuera. Y la verdad que luego las grapas no ocupan tanto espacio, si te fijas, ¿no? Entonces, pues yo quiero quitarme cosas. Claro, los tomos autoconclusivos es lo que más fácil te puedes quitar, porque además en un momento dado te lo puedes leer, releer y dices tú, vale, me lo quedo, vale, no me lo quedo. Y es complicado, en superhéroes, claro, es que dices tú, este numerito, o sea, a lo mejor hay una etapa, por ejemplo, yo qué sé, la etapa de Spider-Man, me la estoy haciendo en grapa y yo no me voy a deshacer de eso, pero ¿por qué es Spider-Man? ¿Sabes? No me deshago de eso porque es Spider-Man, pero es para matarlo. A mí es que hace Caza Sangrienta, tío, es que al final de Caza Sangrienta lo que más me ha gustado es lo que me ha llevado a ella, que era precisamente los números de los Vengadores del Capi. Es que eso es lo que más me ha gustado de Caza Sangrienta. Claro. Y entonces, por tenerlo contextualizado, por final te pillas todo el evento. Pero es verdad que es un evento que, además, el tema de los monstruos a mí no me interesa nada. A mí tampoco. Pero los numeritos del Capi han estado muy bien. y tenía muchas ganas de leer algo de Steve Rogers nuevo. Porque también la etapa de Straczynski que tú comentaste también por aquí, el resultado ha sido un bluff total. Yo me bajé en el 2, ¿eh? Yo el 2 dije, puf, esto no... Esto, cuando yo vi a Straczynski haciendo de Spiderman un payaso y al Capi de agente inmobiliario, dije yo, aquí no es. Digo, este no es. En fin. Y bueno, a ver, ahí lo coge. Al final lo de siempre, ¿no? Intentar ahorrar dinero, optimizar las compras y optimizar el espacio. Los propósitos generales de todo aficionado a este medio. Total. Pero bueno, pues nada, Michael. Muchas gracias por haber estado aquí en este formato. Un placer. Y sabes que puedes venirte al vuelo cuando quieras. Quiero venirme, pero es que estoy, cada vez que sacáis un programa de vuelo, porque como quiero reducir espacio, ganar espacio, reducir compra, cada vez que sacáis un programa de vuelo, veo si me lo he leído o si no me lo he leído. Digo, bueno, me escucho me escucho la parte sin spoiler y veo que anuncian. Y veo el siguiente anuncio, digo, tampoco lo tengo. Estoy esperando el arte de volar y el ala rota. Estoy ahí esperando. Digo, a ver cuándo se decide de manera ese vuelo y ahí estoy yo, que los tengo, ¿sabes? Sí. En fin, ahí estamos. Y nada más, a nuestros oyentes, darle las gracias por el apoyo que nos habéis dado este año. Ha sido espectacular. Ya sabéis que esto no lo hacemos para nada por los números, no sacamos nada de esto, pero merece también una mención especial el apoyo que nos estáis dando, especialmente para estos formatos de escala. Os están gustando mucho porque los vuelos que están ahí y van a estar siempre también han crecido, pero entiendo que es como más como lo de Michael, ¿no? O sea, te acercas a oírlo porque es algo que te has leído o que tienes mucho interés, y si no, pues lo aparcas. En cambio, las escalas entráis masivamente porque son más popurrí, macedones de frutas, y hemos conseguido este año, que sepáis, programas no acumulados, sino de este mismo año, superar las 2.000 escuchas en escalas, y eso es espectacular. Así que os damos las gracias, esperamos seguir dando lo que os gusta. De todas maneras, ya sabéis que hacemos lo que nos hace sentir bien a nosotros y disfrutamos nosotros, y si podéis acompañado de vuestro interés, pues mucho mejor, ¿no? Propósito de año nuevo para vosotros, pues lo que siempre os pedimos, un poquito más de feedback, ¿no? O sea, no es para nada proporcional el crecimiento en escuchas con el crecimiento en comentarios, todo lo contrario, han disminuido. Recordaros, es que esto de dale like, suscríbete, está muy rollo, pero es que es así. David Domingo, manifiéstate. Da Sentry, manifiéstate. ¿Qué os ha pasado? Por favor, es que estábamos creciendo en número, pero digo, es que todo encima, los pocos que nos daba ahí un poquito de impulso, habéis dejado de darlo. Entonces, que no cuesta nada darle un like en iVoox, en YouTube, y si encima nos queréis dar un comentario, aunque sea solo para deciros, os he escuchado y me ha gustado. Aunque pueda parecer que es una tontada, pero a nosotros nos gusta. Entonces, también os lo pongo como propósito a todos los que nos estáis escuchando, ¿no? No solo con nosotros, pensadlo con todos los creadores de contenidos con los que paséis un rato. No tardáis nada en darle un like, en hacerle un comentario y agradecerle el trabajo que muchos de nosotros hacemos esto por amor al arte. Y no tenemos más rédito que vuestro cariño. Así que animaros a darnos un poquito más de feedback. Michael, ¿algo que quieras tú decir para el año que viene? ¿Para el proyecto o para los oyentes? Nada, tú lo has dicho todo muy bien. Que eso, que os animéis a comentar, que siempre ayuda. Yo en el canal de YouTube, yo agradezco mucho más los vídeos, que aunque tengan menos reproducciones, tienen ahí más comentarios y lo agradezco mucho. Quizás es que iVoox tenga, la caja de comentarios de iVoox quizás pues es menos amigable a la hora de, tú que eres también estás muy obsesionado con el diseño de las apps y tal, quizá la caja de comentarios ellos tienen que darle una vueltecilla. Y bueno, pues poco más, que felices fiestas, que tengáis un 2025 cargado de buenas lecturas, como siempre digo, más de buenas lecturas que de buenas compras, porque lo importante de un cómic es leerlo. Estaba hablando yo con Manuel fuera de cámara de ello. Es que creo que he leído más cosas que no están editadas este año que editadas en este año. Y la verdad es que muchas veces pues tengo que pararme, salvo lo que es la grapa y la serie esta que van saliendo, casi todo es... Yo soy días de futuro pasado, ¿no? Y eso, que queráis mucho, que compréis con criterio y que nada, y que sigáis en esta afición tan bonita. Yeah. Pues ya está. Gracias también a las editoriales por el acompañamiento durante este año. Seguiremos trabajando el año que viene y cortamos aquí, para que sepáis, fuera de cámara. Estamos grabando esto mientras se produce el sorteo de Navidad. Entonces, Michael, yo lo que voy a hacer es cortar y ir a revisar mis números de mis décimos. Que lo mismo, a mí no los propósitos nada del año que viene, de repente, cambian. Sí. Porque tengo para comprarme este todavía año más estanterías y más cómics, ¿no? Así que nada, un abrazo a todos y nos seguimos escuchando por aquí. Chao, chao. Hasta luego.